coger con cariño, con amor mi escritura. Dame el tiempo de enfrentar el temor que me engaña calculando la ganancia cuando el corazón me alcanza. Déjame comenzar esta carta que estoy.